Es nula, porque no conoces a Cristo. ¿Y cómo puedes pensar que la muerte es tragedia cuando es vida eterna? Siempre y cuando hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. La muerte es el suceso importante de nuestra vida, pero tenemos que prepararnos con el alimento de la fe para creer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Promete que si permanecemos en él, no moriremos, sino que tendremos vida eterna. ¿Cómo podemos llorarle a alguien muerto si ha muerto en gracia del Creador y ha subido a su gloria? Eso sería egoísta de nuestra parte. Deberíamos primero ocuparnos de la salvación de nuestra alma y no ir pensando por el mundo, que quien muere en Cristo ha muerto. Solo nos tendría que preocupar si murió alejado de nuestro Padre Celestial, porque entonces sí estaría en un abismo de oscuridad. Y lo único y más importante es pedir en asidua oración al Eterno, pidiendo por esta alma para que pueda acceder a la divina misericordia, siendo perdonado y así sea candidata a la purificación con todas las almas del purgatorio en espera de la gloria de la divina providencia.